Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes que están siguiendo esta transmisión desde Radio Universidad Veracruzana. Los saludo con mucho gusto, yo, su amiga Citlali Aguilera Lira. Estamos en vivo en una emisión más de La Ensalada. Y saludo a, desde la cocina de operaciones radiofónicas, a Chuchín, quien el día de hoy está operando. También saludo a Hugo Velázquez. Y saludo a todos ustedes que se dan la oportunidad de escuchar un programa hecho para ustedes y con ustedes. Fíjense que el día de hoy hablaremos sobre manos productoras. Producir, que viene de la raíz etimológica producere, como engendrar. A mí me suena más bien como a crear. Y por eso hoy en La Ensalada nos enfocaremos en aquellas manos de personas que toman con cariño y respeto los elementos naturales que pues la tierra nos brinda y co-crean transformando de manera armónica ellos junto con la naturaleza. Si quiere usted comunicarse con nosotros, lo puede hacer al 817-5115 o mandarnos un mensaje de texto vía WhatsApp 2281-040477. Puede seguirnos en @radioV, que es nuestro Twitter, y en Facebook nos encuentra como Radio V. Pues esto es La Ensalada y vamos a ver de qué va el día de hoy. Vamos a masticarlo despacito para digerirlo bien. Como les estaba mencionando, hoy hablaremos de manos productoras y está con nosotros don Ignacio Cambambia González. Él es productor de queso de cabra y, bueno, aunque él a él no le gusta decirlo, es presidente del Sistema Producto Caprino del Estado de Veracruz. Don Nacho. Muchas gracias, Citlali, por la invitación. Sea usted bienvenido. Y también se encuentra con nosotros un productor de café. Él es don Hipólito Atanasio Miranda, quien también nos hablará de las maravillas de la producción de café y del abono orgánico. ¿Cómo está, don Polo? Muy bien, muy bien. Mucho gusto estar aquí. Sea usted bienvenido también. Tendremos, además, en la sección Conciencia, a estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas que nos vienen a platicar del proyecto Sentimiento, tan importante que es no solamente la lógica, el raciocinio en este mundo que gira y que a veces tenemos varias crisis ambientales, unas crisis hasta de la construcción del conocimiento, hablar de las emociones y del sentimiento. De eso más adelante nos comentarán estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas. Además, Naran Colectivo hablará sobre la segunda edición del Bazar de Niños y Niñas Productores. Y tendremos música con ambiente a cargo de Marta Gómez. Escucharemos una canción de ella. Y ahora vamos con un audio que es de la voz de Isabel Noriega. Ella es pedagoga, agroecóloga y además coordinadora de la red de productores del Tianguis Agroecológico de Jalapa. Y bueno, nos va a compartir su opinión sobre la importancia del trabajo que realizan las y los productores. Es el Vox Populi que tenemos el día de hoy, pero bueno, es a cargo de la voz de Isabel Noriega. Esparciendo por el aire La Voz del Pueblo. Hola, buen día, yo soy Isabel Noriega, trabajo en Cosustenta y desde hace varios años compro gran parte de mis alimentos en el Tianguis Agroecológico Jalapa. Además, pues recientemente estoy ayudando a la vinculación de los productores del Tianguis con la universidad y bueno, desde ahí les voy a contar un poquito mi experiencia. También desde que soy miembro activo de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Entonces, bueno, tengo relación con productores de alimentos en el Tianguis, de una relación directa con ellos, pero también pues soy una pequeña productora de algunos alimentos en mi huerto y conozco a muchas otras personas, amigos y compañeros que lo hacen en sus huertos en la ciudad y alrededor de la ciudad. Pues creo que la importancia de las productoras y de los productores que estamos en el campo y directamente trabajando la tierra, es que, pues bueno, todas las personas tenemos necesidad de alimentarnos. Es como algo que no importa de qué cultura seas, no importa dónde vivas, todos tenemos que comer. Y entonces son como un vínculo muy directo que tenemos con la tierra. Los productores y las productoras están en contacto con la tierra y nos están ayudando a satisfacer nuestra necesidad más importante, que es la necesidad de comer. Y pues en el caso esta de pequeños productores, de productores que están trabajando de forma agroecológica, pues la importancia es que están cuidando nuestra salud, porque nos están llevando alimentos que son sanos, que no traen tóxicos, pero además están cuidando la salud del planeta, porque están trabajando de una forma que no se está perdiendo el suelo, que no se está contaminando el agua, que se está cuidando la biodiversidad también. No nada más trabajan, digamos, por lo que ellos producen, sino trabajan por todo lo que está alrededor, ¿no? Que con sus prácticas también están cuidando el medio ambiente, y cuidando el medio ambiente, pues nos cuidan a todas y a todos nosotros. También creo que la importancia de productores y productoras es el tema de la identidad cultural, ¿no? O sea, que nos están recordando cuáles son los productos que crecen en nuestra tierra, cuáles son los productos que tienen que ver con lo que siempre se ha comido aquí, cuáles son los productos que están de temporada y que por eso nos dan lo que nuestro cuerpo necesita en cada momento. Siempre decimos el ejemplo, ¿no? De que los frutos que tienen mucha vitamina C son los que se dan mejor en diciembre. Bueno, no en diciembre, pero toda la temporada de invierno, porque nuestro cuerpo necesita esa vitamina para estar fuerte ante los resfriados, por ejemplo. Entonces, eso también los productores y las productoras nos lo están brindando desde estar como muy cerca de la naturaleza y de lo que la naturaleza nos brinda en cada momento del año. Entonces, bueno, pues una invitación a que cada vez que nos comamos algo o compremos algo, pensemos quién lo está produciendo y de esta forma pues también valorar su trabajo y pagarlo de forma justa, porque pues últimamente lo que pasa es que queremos que todo sea muy barato y muy accesible, y pues quien a veces nos puede ofertar productos baratos y accesibles, pues es porque no está teniendo como todas estas prácticas de respeto a las personas y de respeto a la naturaleza, por otras formas de producción y por otras formas de trato a los trabajadores y a los obreros y demás. Entonces, esto es lo que yo puedo compartirles desde mi experiencia. Y bueno, que todas y todos también podemos producir un poquito desde nuestra casa, y al producir un poquito desde nuestra casa también nos damos cuenta de lo maravillosamente generosa que es la naturaleza, pero también de todo el trabajo que lleva estar produciendo, y eso nos abre los ojos y nos abre el corazón a valorar mucho a los productores. Bueno, muchos saludos. Adiós. Esparciendo por el aire la voz del pueblo. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. 8-17-51-15 es el teléfono de Radio Universidad Veracruzana, al cual ustedes pueden llamar y compartirnos alguna experiencia, algún consejo, algún comentario o pregunta que tengan para nuestros invitados. El WhatsApp de Radio Universidad Veracruzana es 2281-040477. Y quisiera preguntarles, después de haber escuchado esta reflexión de Isabel Noriega, si ustedes se han preguntado ¿quién produce el queso que se comen, el café que beben y que llega a su taza, el tomate de la salsa y de las entomatadas, por supuesto, o el huevo de su desayuno? ¿Se lo han preguntado? ¿Conocen la cara de ese productor o productora? Pues bueno, como bien lo mencionábamos, ya vamos a ir descubriendo las capas de la cebolla. Y al inicio les comentaba que están aquí en el estudio de la ensalada don Ignacio Cambambia González, productor de queso de cabra, presidente del Sistema Producto Caprino del Estado, y don Hipólito Atanasio Miranda, que él tiene producción de café, regeneradores de suelo también tan importantes y de abonos orgánicos. Nuevamente sean bienvenidos a la ensalada. Y después de escuchar esta reflexión sobre lo que hacen las y los productores, nos gustaría saber sobre la trayectoria que ustedes han tenido en el caso de Don Nacho con los quesos, y bueno, sabemos que tiene otros sistemas producto, y en el caso de Don Polo sobre el café y el abono orgánico. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí, y me imagino que para Don Hipólito, es un placer estar aquí, hablar de lo que hacemos diario, ¿no? El sustento de nuestras familias. Y como bien decían, soy productor de queso, pero empecé siendo productor de cabras. Entonces, ahí me di cuenta que las cabras o la ganadería o la agricultura debemos de empezar desde el suelo. Uh-huh. Porque para producir un buen forraje necesitamos ver nuestro suelo, ¿no? Cómo está nuestro suelo y ver cómo lo hemos ido deteriorando o degradando, ¿no? Uh-huh. Y poder ayudar a esa regeneración, ¿no? En mi caso particular, pues bueno, la materia prima para mí es el estiércol de mis mismas cabras, ¿no? Para poder enriquecer nuestros forrajes. Yo estoy en la comunidad de Pacho Viejo, aquí muy cerca, 5 kilómetros. Es una hectárea la granja. Y ahí tenemos más o menos 100 cabras, y nada más dos operamos esta granja. Entonces, ahí producimos todo el forraje que comen nuestras cabras. Entonces, no estamos esperanzados a comprar forraje foráneo y no saber de dónde viene. Uh-huh. O cómo lo produjeron, o qué le hicieron o qué le echaron, ¿no? Uh-huh. Sino que ahí mismo producimos todo nuestro forraje. Principalmente es queso en la granja, pero bueno, siempre he hablado de la diversificación de todos los productos o lo que pueda haber en una granja, ¿no? Y entonces, para mí, bueno, la empresa principal son las cabras, otra empresa pueden ser los quesos, otra empresa pueden ser los dulces, el forraje, porque mis cabras las alimento con morera, que es un arbusto forrajero que come el gusano de seda, y otro pueden ser los estiércoles, otra empresa. Entonces, les hablo esto porque es una actividad tan familiar, tan pequeña, que en Veracruz está en manos de la gente más pobre. ¿Cómo puede diversificarse tanto, no? Tanto. Aquí, el producto que vendemos más es queso, pero cuando no hay queso o hay poca demanda del queso, pues hacemos también cajetas, hacemos chiclosos, hacemos glorias, ¿no? Uh-huh. Hacemos licores a base de leche de cabra. Y también hacemos yogur. Entonces, dependiendo la demanda del producto, es como nos movemos. Es una pequeña granja que sería artesanal, nada más procesamos nuestra propia leche y la procesamos diario, porque esa es una condición de estas, uh-huh, condición de ser artesanal. Pasteurizamos nuestra leche, metemos cultivos lácticos liofilizados, y entonces los llenamos otra vez de bacterias, porque en la pasteurización pues matamos gran parte de ellas, tanto buenas como malas. Entonces volvemos a agregarle bacterias lácticas de la leche misma para definir hacia qué queso vamos a trabajar el, uh-huh, el día. Y estamos muy supeditados a la temperatura ambiental, porque los quesos deben de ser hechos en un lugar fresco. Uh-huh. Entonces, si hay mucho calor, bueno, decidimos qué queso vamos a hacer ese día, y si hay más frescor, podemos hacer otro tipo de quesos. Esa es la variante, porque no tenemos un medio controlado de temperatura ahí, uh-huh, en la quesería. Es muy pequeña, pero pues se transforma todos los días, y yo le digo a la gente que me visita que son quesos vivos. Porque en la industria, desde un principio, pues matan y estabilizan todo y la ultrapasteurizan. Uh-huh. Y le meten muchos, ahora le llaman aditivos, yo los llamo de otra forma. Uh-huh. Pero entonces son quesos muertos, son quesos que siempre los va uno a ver idénticos. Los compra uno hoy, dentro de 5 meses, dentro de 10 meses, y siempre vamos a ver la misma presentación, la misma. Entonces, en los quesos de nosotros, pues, les decía yo que nos mueve mucho la temperatura ambiental. A veces tenemos días que están más hongueados, a veces menos hongueados, a veces se comportó de una forma, a veces apareció una levadura que se llama Brevibacterium lines, por un poquito de calor que nos hace. Y entonces son quesos que procesamos, Y ya cuando viene la afinada o la maduración de los quesos, se comportan cada día muy distintos. ¡Qué maravilla! Distintos. Además, sí. De repente decir artesanal suena hasta subvalorado, cuando es al contrario. Debemos de pasar del precio de lo industrial, en este caso de los quesos industriales, al aprecio de lo artesanal, tan valioso que es comerse un queso, porque, bueno, déjenme contarles que he tenido la oportunidad de comer los quesos de cabra diversos que produce Don Nacho, y la verdad, la calidad y el control de calidad que tienen sus quesos es una maravilla. Además, estamos hablando de un negocio familiar. Lo mismo ocurre con Don Polo, que, bueno, también ha incursionado en el tema del café, y bueno, también conocemos a sus hijos, que uno de ellos nos está acompañando en esta ocasión. Y Don Polo, nos gustaría también que nos compartiera la trayectoria que lo lleva a usted ser un productor de café. Bien, bueno, mira, yo me presento y les digo que vengo de Plan de Arroyos. Uh-huh. Es una zona cafetalera. Como tal, yo me creo ahí y siempre en medio de los cafetales. ¡Ay, qué bonito! ¿Desde niño, entonces? Desde niño, sí. Ajá. Toda mi vida he incursionado en la producción de café. Eso me lleva a conocer todas las ventajas, pero también todos los problemas que hay dentro de la cafeticultura. Al vivirlo día a día. Al vivirlo día a día. La cafeticultura últimamente ha estado siendo azotada por varias, que serían, daños que van apareciendo. Uh-huh. Entonces eso a mí me orilla a buscar alternativas, ver cómo vamos a afrontar esos problemas. Uh-huh. Para todo problema hay una solución. Claro, claro, y hay que buscar la solución. Uh-huh. Yo tengo 4 años buscando, preparándome, buscando una solución a un problema que tenemos en el campo, que se llama nemátodos en el café. Los nemátodos en nuestras plantaciones aparecieron y cada día nos dificultan más levantar nuestras fincas, nuestras plantas. Y estamos hablando de fincas bajo sombra. Claro que sí, uh-huh. Claro que sí. Entonces, yo tuve que hacer una investigación. Este trabajo ya lleva su tiempo, son 4 años. Uh-huh. Y los resultados que tengo a la fecha son bastante satisfactorios. Bastante satisfactorios. Hice un producto, hice un líquido que no está en el mercado. Uh-huh. Puedo decirlo así con mucho orgullo, que yo lo fabriqué, yo lo inventé. Entonces es lo que yo a hoy les vengo a compartir a toda, uh-huh, la gente del campo, todos los cafeticultores. Uh-huh. ¿Es un regenerador de suelo? Es un regenerador de suelo completamente natural. Ajá. Completamente natural. Es un regenerador de suelo ya en su estado líquido, que nos ayuda a procesar cualquier materia, siempre y cuando sea orgánica. ¿Y de dónde salen este líquido? Este líquido sale completamente de la montaña. ¡Ay, qué bonito! Sí, yo lo domestico, como quien dice, yo lo proceso, uh-huh, hasta llevarlo a líquido, tenerlo en casa, reproducirlo en casa y aplicarlo ya a la materia. Claro, el ensayo y el error es importante, experimentar, ¿no? Claro, sobre su propia finca de café, me imagino. Esa es ya la última etapa. Para haber yo llegado a ese líquido, uh-huh, te comento, son 4 años de trabajo. Uh-huh. Ya tiene un año que lo estoy llevando a la práctica ya en el campo. Ya tengo plantaciones de café, ya tengo plantas sembradas con el abono orgánico que se hace a base de este líquido. Uh-huh. Y todo va perfectamente bien. ¿Cuáles son las funciones de este regenerador? ¿Cuáles son sus beneficios? Bueno, mira, para empezar, la materia de que tenemos, residuos del café, que es la cáscara. Uh-huh. La ventaja que tenemos es que a los 2 meses, procesando esta materia con estos regeneradores, a los 2 meses ya tenemos un abono listo para trabajarlo en cualquier planta. Uh-huh. Yo no quiero encajonarlo nada más al café, ni quiero encajonar mi trabajo nada más a procesar este tipo de materia. Esto es muy amplio, también va para los ganaderos, porque producen mucho estiércol, mucha materia. Uh-huh. Y yo con este trabajo quiero decirles que en 2 meses ellos pueden estar produciendo un abono muy rico porque no solo procesa la materia, este regenerador enriquece la materia. ¡Qué maravilla! Sí, cuando nosotros ya tenemos el abono orgánico, este ya va rico en todo. Uh-huh. Si ya la planta que tú siembras con ese abono, ya no necesita nada, ningún foliar, ningún químico menos, o sea, nada. Uh-huh. Y no estamos hablando de un proyecto o de una investigación milagro, estamos hablando de alguien que tiene una trayectoria, que ha experimentado y que ha llegado a este resultado y a este producto. ¡Qué maravilla! De verdad me fascina conocer a personas como don Nacho y don Polo, porque además de productores, son curiosos, como seguramente otros productores lo son, y además escucharlos siempre es una gran cátedra de conocimientos. Ahora que lo escucho, veo a un gran científico también, además de productor de café y de abono orgánico, y a don Nacho también, de verdad, que para mí usted es un gran ingeniero de los alimentos. En el caso de los quesos, también hay procesos bioquímicos que necesitamos conocer, ¿verdad, don Nacho? Claro, mire, la calidad de los quesos empieza desde la sanidad de los animales. Uh-huh. O sea, hay que tener animales sanos, ¿no? Y ya después vendría la parte mecánica de la ordeña, ¿no? También en eso estamos en un proyecto de Senasica, donde realizamos buenas prácticas de ordeña, donde nos revisan desde el agua que utilizamos, las uñas, las enfermedades febriles que podemos tener, que no sean transmisibles, los trapos, nos analizan todo y debe de haber un protocolo de limpieza en la ubre de las cabras, ¿no? De ahí le decía yo que para tener quesos de calidad necesitamos tener leche de calidad. Por supuesto. Y una ventaja que tenemos aquí en Veracruz es que es tanta la biodiversidad que tenemos, que pueden comer nuestras cabras, que pues le meten infinidad de sabores, ¿no? O sea, en el Bajío, o llámese Querétaro, Guanajuato, pues dan mucha alfalfa. Uh-huh. Y entonces son quesos que saben a lo mismo, ¿no? Aquí no, aquí la mayoría de nuestros productores pastorean y es un montón de variedad, ¿no? Nos hicieron un estudio que se llama, el estudio se llamó tipificación de sabores de nuestros quesos en base al manejo agronómico. Eso en pocas palabras quiere decir que la leche y el queso saben a lo que comen las cabras. Pero ya hubo un estudio organoléctrico e incluso microbiológico de la situación que presentan nuestros quesos. Entonces, pues la verdad, pues sí he recibido mucho apoyo de las instituciones de investigación, y por lo cual sí doy las gracias a todos aquellos que, incluso la UV, Universidad Veracruzana, también nos ha apoyado. Y bueno, pues somos inquietos, así como don Hipólito sí, y yo. Sí, qué entonces, bueno. Buscamos nuevas alternativas, porque mire, las desgracias, como en el caso del café, también, pues bueno, pueden ser soluciones para aquellos que queramos trabajar, ¿no? Claro. Igual en las cabras. Aquí en Veracruz, pues es el quesito de rueda, pero pues aquellos que tengamos más visión, pues queremos salir adelante, ¿no? Claro. Y entonces son oportunidades. Entonces hay una diversificación de oportunidades, igual en las cabras como en el café, ¿no? Entonces que hay que buscarlo, que no quedarse nada más en una sola postura, ¿no? Ajá, que es muy valioso lo que aprendimos, lo que generación tras generación se ha podido llevar a la práctica, y de ahí pa'lante, ¿no? O sea, seguir informándonos, seguir experimentando, seguir trabajando con la tierra. Y qué maravilla saber que no se desperdicia nada ni en el rancho ni en el campo. Todo puede ser parte de un sistema. Bueno, vamos a seguir más adelante platicando con don Polo y con don Nacho, productor de café y también productor de queso. Ahora vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar una canción de Marta Gómez, esta cantautora colombiana que además nos deleitó en el 8º Festival Internacional de Yasub. Vino hace poco aquí a Jalapa. Y vamos a escuchar esta canción que se llama Manos de Mujeres, dedicada también a todas las mujeres productoras que en este momento nos estén escuchando, tal vez hasta familiares de ustedes, mujeres, que con sus manos también co-crean junto con la naturaleza. Adelante. Claro que sí. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabaja va enlazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que aman que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá, allá. Han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Allá, allá, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma. Manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma. Manos de sangre, de viento y mar. Manos de Mujeres, de Marta Gómez, cantautora colombiana, que estuvo en el Festival Internacional de Jazz Sub, donde Jalapa fue sede y obviamente también el Centro de Estudios de Jazz. Y este pequeñín que están escuchando de fondo es hijo de una de las dos chicas que presentan y que son parte de Narán Colectivo, que el día de hoy nos vienen a hablar sobre la segunda edición del Bazar de Niños y Niñas Productores. ¿Cómo están, Gabriela, Dani? Hola, Citlali, muy bien, gracias. A ver, cuéntenos, estamos hablando de manos productoras y qué maravilla saber que ya se está avecinando la segunda edición del Bazar de Niños y Niñas Productores. Sí, pues estamos bien contentas porque tuvimos muy buena respuesta en la primera edición, entonces pues decidimos armar la otra. Nos asignaron, bueno, más bien nos prestaron un espacio muy lindo que uh-huh. es en Periscopio, y el taller se llama, en Alvarado número 12, ahí va a ser el evento, y pues vamos a tener muchas actividades. Sí, pues vamos a estar ofreciendo talleres impartidos por niños, para niños y adultos. Ajá. Y tenemos también, bueno, les cuento de los talleres, va a haber uno de defensa personal, otro de... Kirigami. Kirigami, que es como... Como un origami. Se parece al origami, pero hacen como diferentes planos a partir de un papel. Ajá. Como estructuras. Oigan, y hablar de productores, o sea, de niños productores... ¡Qué maravilla! Es tal vez como gestionar pequeñas autonomías. Exacto. Sí, la intención es esa, ¿no? Como generar o sembrar esta idea de autonomía desde pequeños. Uh-huh. Y valorar también pues todo el trabajo que hacen los niños. Ellos les emociona mucho tener este espacio en donde pueden mostrar lo que saben hacer y pues hacer lo que les gusta, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo es que surge la idea, Dani? Pues estamos trabajando ahorita con diferentes personas y grupos que justamente están con estas iniciativas nuevas para niños y para adultos. Uh-huh. Y entonces surge la idea de, pues, si los niños también pueden vender sus cosas, ¿por qué no hacer un bazar para ellos, no? Entonces, pues, la primera edición hubo muy buena respuesta, como dice Gaby, y en esta segunda edición la temática va a ser Día de Muertos. Es este domingo ya, 5 de noviembre, ahí en Alvarado 12, es la dirección, aquí en el centro de la ciudad, por Los Berros, y vamos a estar ahí de 11 a 5 de la tarde. Todavía hay cupo para todas aquellas mamis que quieran inscribir a sus pequeños, todavía tenemos inscripciones abiertas, ya nada más sería cosa de que nos mandaran un inbox al Facebook de Naran Colectivo, para que puedan hacer su proceso de inscripción. Oigan, ¿y qué producen los niños? Uy, muchas cosas. Sí. Muchos les gusta cocinar, ¿no? Ajá. Hacen postres, llevaron también la vez pasada pambacitos muy ricos, bombones con chocolate. Y hay otros que tienen como más en forma su producción. Hubo un chico que llevó repelentes, plantitas sembradas por ellos también, cajitas de origami, separadores de libros, una chica que pintaba piedras sobre piedras bien bonitas, ilustraciones, muchísimas cosas, mucha collares, variedad. Qué bonito. Joyería. Sí, todo muy lindo. Ay, qué bonito. Pues nuevamente inviten a todos los padres y madres que las están escuchando en estos momentos a esta segunda edición del Bazar Niños Productores. Pues sí, las invitamos a primero inscribirse y luego asistir al bazar, que es el día 5 de noviembre, domingo, a partir de las 11 de la mañana, en Alvarado número 12, en el centro. Y pues, no sé, vamos a tener muchísimas actividades, cuentacuentos, talleres, presentación de una niña que va a cantar. Que canta. Ay, hermoso. Qué bonito. Sí, sí, sí. Va a haber muchas actividades. Capoeira también va a haber. Va a haber capoeira. Una demostración. Un taller muy lindo de un chico que va a hablar de cómo, de educación autodirigida, ¿no? Un niño de 11 años, me parece. Wow. Va a platicar, de Educambiando. A veces de los niños y las niñas es de quienes más aprendemos. Exacto. Y más ustedes que, bueno, sabemos que son madres. Sí, sí. Muy sí, bien, sí. Pues muchas gracias a Gabriela y a Daniela por estar el día de hoy. E invitarnos a todos nosotros a la segunda edición del Bazar de Niños Productores, que se llevará a cabo este sábado. Muchas domingo, gracias. Domingo. Este domingo, perdón. Ajá. Domingo 5 de noviembre. Sí. Naran Colectivo. Gracias a ti, Citla. Sí. Gracias. Gracias. Bien, pues seguimos aquí en La Ensalada y en la sección Conciencia. Están con nosotros estudiantes de la Universidad Veracruzana y nos vienen a compartir un proyecto, una iniciativa escolar que se llama Sentimiento. Antes de esto, quisiera enviar un saludo y una felicitación al maestro Ángel Javier Petrilli Rincón. Él es académico con 38 años de ejercicio docente en la educación y dentro de poco le otorgarán un premio por parte de la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones en Educación Superior. Le otorgará el premio homónimo 2017 en la categoría Innovación en la Práctica Docente. Para mí es un honor y un gusto conocer al maestro Javier Petrilli, y él menciona: ver el arte no en el sentido de producir obra estética para un mercado, sino en su dimensión más amplia, que es el invertir socialmente, intervenir socialmente en un espacio. Y con eso es que le damos la bienvenida a estudiantes de la Facultad de Artes. Cuéntenos de qué va a hablar, de qué nos van a hablar. Buenos días, yo soy Eric Antonio Flores Sánchez de la Facultad de Artes Plásticas, como ya lo había mencionado. Estudio diseño de la comunicación visual y este proyecto que estamos trabajando con el maestro, el doctor Cuauhtémoc, que nos imparte educación visual, Primero nos pidió ver una película, El Señor de las Moscas, como una forma de hacer una introspección de los sentimientos. De allí nos pidió que interactuáramos con un compañero nuestro e intentáramos sacar alguna especie de sensación que nos despertara. Una sensación, imágenes, texturas, es lo que estábamos trabajando. Todo para hacer una composición visual que primero íbamos a plasmar en una máscara. Pero de allí varios de nuestros compañeros y yo teníamos la idea de que se debía de extender un poco más hacia alrededor. No solamente que cubriera la cara, sino que fuera más allá de la cabeza, que tuviera elementos aislados. Eso es lo que terminamos produciendo, un sentimiento, una especie de escultura, una representación, un tótem, como se quisiera llamar. Uh-huh. Cada uno de nuestros compañeros y yo lo llamamos diferente. Estos sentimientos que producimos los vamos a llevar a la calle en un flash mob. ¿Qué es un flash mob? Un flash mob, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Ismael Gabriel Rubio, también de la Facultad de Artes Plásticas, de la Licenciatura de Diseño de la Comunicación Visual. Uh-huh. Un flash mob se puede traducir, que viene de una palabra del inglés, como multitud, relámpago, o como una acción organizada que viene de un grupo de personas a un lugar público y después realiza alguna actividad y de nuevo se dispersa. Uh-huh. Es un evento fugaz, ¿no? Uh-huh. El flash mob que nosotros queremos presentar es más que nada ese ejercicio, es un homenaje que gesta un sentimiento, un homenaje al sentimiento que como humanos muchas veces nos desprendemos en nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer, y decimos, es importante el que no olvidemos que podemos hablar, escuchar, oler, probar y uh-huh. demás, ¿no? Somos personas, tenemos sentimientos y nos podemos comunicar más allá del habla con los demás que estamos en la ciudad. Entonces, creemos que es importante tener este tipo de reflexión porque vivimos en un mundo globalizado donde también nuestros ejercicios escolares para uh-huh. las personas que trabajan, para las personas que están en talleres o en el campo trabajando, uh-huh. a veces no vemos lo que está a nuestro alrededor y nuestra propia interacción. Entonces, creemos que el comunicarnos a través de nuestros sentimientos es una forma de decir, nos apropiamos de nosotros, ¿no? Claro. Estamos aquí. Claro, y es importante saber que además de ser Homo sapiens, somos personas y una humanidad que siente. Por acá también está un estudiante. Si te gustas presentar y compartirnos lo importante que es la intervención social de los espacios que todos cohabitamos. Bueno, yo soy Evelyn Marín Franceschi. Soy de la Facultad de Artes Plásticas. Estudio AVIS, que es Artes Visuales. Uh-huh. Y bueno, conforme a lo que mencionabas, es que todo esto, bueno, cada quien tiene un proyecto diferente, ¿no? Uh-huh. El flash mob en cada carrera es diferente. Y bueno, nosotros, ¿en tu caso qué has hecho? Lo que nosotros acordamos es que a partir, nuestro enfoque es a partir de un ámbito social. Uh-huh. Y ¿cómo es que vamos aprendiendo y nos vamos limitando ante la sociedad a que no avancemos? Y cómo también la sociedad también nos limita a nosotros, claro, para no avanzar. Uh-huh. Y bueno, lo van a hacer evidente en este flash mob. Sí. Bueno, no sé si quieras mencionar cómo lo vamos ¿cómo a hacer. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre Bienvenido. Es Luis Reséndiz. Uh-huh. Igual soy estudiante de la Facultad de Artes Plásticas. Y estudio artes visuales. Uh-huh. Y bueno, ahorita que mis compañeros retratan el ámbito social, es importante porque nosotros queremos retratar esos límites con estos sentimientos. Queremos enfrentarnos a la gente y hacer una especie de barrera uh-huh. humana con estos sentimientos, para que la gente, el chiste de esto es despertar todos los sentimientos, la parte de que se ha perdido, que claro, el ser humano pierde como la vista, el tacto, uh-huh. el acercarte a tu compañero, y fue muy importante porque trabajamos en equipo, uh-huh. y en mi experiencia me ayudó a conocer a otro de mis compañeros, a compartir, claro, y saber cómo causa esto el ámbito social en los sentimientos. Como esta anestesia social que a veces vivimos frente a tanta vorágine de violencia, creo que es muy importante, loable el trabajo que ustedes están realizando con el doctor Cuauhtémoc, a quien también le enviamos un cálido abrazo, porque bueno, también se necesitan de los facilitadores y los maestros que vayan colaborando y co-creando, como lo hacen los productores, de que hemos hablado con ellos, con don Nacho y con don Polo, de co-crear y cohabitar espacios. Para finalizar, ¿cómo, cuándo y dónde? Vamos a presentar nuestro flash mob en la Plaza Lerdo el jueves 9 de noviembre a las 10 de la mañana. Perfecto. ¿Algún medio de contacto, alguna página de Facebook o simplemente llegamos a al espacio? La idea con el flash mob es que es un evento que va a ocurrir de una manera espontánea. Uh-huh. De hecho, el chiste es que nadie debería estarlo esperando. Entonces, sencillamente nosotros vamos a llegar, vamos a realizarlo y nos vamos a ir. Y las personas que estén allí presentes van a ser todos nuestros espectadores y todo nuestro público objetivo. Perfecto. También todo esto, porque como precisamente es espontáneo, tiene también la facultad de que es tu modo de ver y tu modo de percibirlo. Entonces, si nosotros lo citamos a tal hora, ¿no? Y ya es como que muy planeado y todo eso, y se lo están esperando, entonces ese modo de ver espontáneo cambia totalmente. Exacto. Entonces ese sentimiento cambia al momento en que tú lo vas percibiendo. Bueno, pero de nuevo, repítame cuándo, porque para irme acercando al centro sobre la hora y el día. Plaza Lerdo. Ajá. Jueves 9 de noviembre a las 10 de la mañana. Perfecto, muchas gracias a todos ustedes, estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas, que nos vinieron a platicar y a invitar al proyecto este Flash Mob Sentimiento. Muchas gracias, chicos. Gracias, Citlali. Gracias. Bien. Gracias a ti, Citlali. Hasta luego, nos vemos y un saludo al doctor Cuauhtémoc y al maestro Petrilli. Les recordamos que estamos en La Ensalada, aquí en vivo, al 817-5115, y también tenemos un WhatsApp 2281-040477. Estamos hablando de muchas cosas y el punto medular, este común denominador que nos está uniendo, es la co-creación, la producción. En esta recta final que tenemos en el programa, tenemos como nuestros invitados estelares, nuestros invitados de honor, don Ignacio Cambambia González, productor de queso de cabra, presidente del sistema Producto Caprino del estado de Veracruz, y a don Hipólito Atanasio Miranda, que además trae un proyecto bien importante, que es un regenerador de suelos. Y además, qué maravilla escuchar a don Polo, con anterioridad, donde menciona que todos los secretos de la montaña los puede colocar al servicio de nuestras plantas. Así es. En esta recta final, ¿nos pudiera platicar sobre este regenerador? ¿Quién lo puede ocupar? ¿Cuáles son? ¿Dónde lo podemos conseguir también? Claro, claro. Mira, precisamente ahorita estamos entrando a la cosecha de café. Hay beneficios húmedos que se dedican al proceso del café, que toda la materia que van desechando se les vuelve un problema. Un problema porque empiezan a contaminar mantos acuíferos. Y bueno, todos los residuos que en su momento no utilizamos es lo que pasa con ellos. Son focos de contaminación. Entonces hoy yo les quiero decir a todas esas gentes que con este líquido ya podemos utilizar todos esos residuos y hacer un abono orgánico muy fácil, muy sencillo de hacerlo y muy barato. Muy barato. Entonces, que toda esa materia que nos contamine la salvemos para bien de nuestras plantas. Claro. Igualmente, te mencionaba hace un momento los ganaderos. Con el estiércol, líquido, ¿verdad? El estiércol, sí, que producen demasiado. Entonces, pero no tan solo es hacer un abono orgánico común y corriente, no, o sea, estamos haciendo ya con este líquido un abono orgánico enriquecido con todos los elementos. Vamos a encontrar allí en ese abono orgánico, vamos a encontrar bacterias, vamos a encontrar hongos, vamos a encontrar levaduras, todo lo que la planta necesita. Entonces, yo en mis experimentos ya con plantas de café, es una maravilla. Sí, porque yo ya nada más siembro el café, la matita en la bolsa, uh-huh, y ya no tengo que hacer nada. Y además me consta, he visto sus plantas y están bien bonitas. Así es. Y en el campo ya, en el campo de producción, en la finca, ya tengo plantas también, uh-huh, de la misma manera. Claro. Realmente, comparadas con las que tienen abono químico, mis plantas están mucho mejor. ¿Mucho mejor? Mucho mejor. Tanto sí, su plantación, que obviamente le reditúa de manera económica, y al mismo tiempo reditúa la naturaleza, cosa que a veces de manera química pues no ocurre. También es importante, ¿sí, sí, don Polo? Sí, y a lo que vamos. Es una forma de hacer agricultura demasiado barata. Uh-huh. Demasiado barata. Normalmente los productos que hoy encontramos en el mercado son caros, uh-huh, por los procesos que se tienen para hacer un abono orgánico. Uh-huh. Pero con este líquido que yo tengo, el abono lo haces completamente barato y entonces produces barato. Claro. O sea, algo que te costaba a lo mejor 20 pesos, ahora lo vas a poder producir, uh-huh, con 10 pesos o con 5 pesos, algo y bastante económico. Es un sistema sostenible, o sea, porque los insumos para este regenerador también proceden de algo que se pudo desechar, pero lo estamos aprovechando. También es muy importante, don Nacho, hablar de la capacitación. Así es, Itlali. Para haber llegado hasta donde, bueno, he llegado y donde pienso llegar, uh-huh, sí es necesario capacitarnos como productores. Entonces, lo mío es motivar a todos los productores, ¿no?, que van y me visitan, a decirles que tienen que capacitarse, ¿no?, que no deben de salir de lo tradicional, ¿no?, pero, uh-huh, bueno, viéndolo con un enfoque sustentable también, ¿no?, uh-huh, o sea, que vayan y traten de cuidar sus cabras en una forma en armonía con la naturaleza, ¿no?, uh-huh, sin que sean depredadores y las mismas cabras, ¿no? No tanto son depredadores las cabras, son el pastor es el que las dirige mal, ¿no? Exacto. Entonces, ahí hay que capacitar a la gente, que la, uh-huh, gente, si quiere avanzar, hay un sinnúmero de oportunidades, pero siempre necesita uno capacitarse. Uh-huh. No es mala la tradición. No. No es malo lo que uno ya aprendió de su, sí, de su propia familia, pero hay que innovarnos. Claro. Sí, porque hay tecnologías, tanto agrícolas como pecuarias, de muy bajo costo, ¿no? Uh-huh. Que podemos hacer más eficiente como, pues, nuestra empresa, ¿no? Uh-huh. Vamos a llamarla empresa. Lo hace más eficiente y, bueno, con menos dinero, ¿no? Uh-huh. Como lo decía don Polo. Entonces, hay que ir mejorando todas esas condiciones que necesitan, pues, nuestras cabras y los productos que elaboremos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la invitación a los productores y a la gente, pues, que se den cuenta que ahorita, hoy en día, la gente se está preocupando saber de dónde vienen los productos que se están comiendo, como, uh-huh, lo dijiste en un principio, ¿no? Quieren ver qué es lo que comen los animales y qué productos puede uno hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya despertó ese interés en la gente, porque, pues, íbamos al supermercado y comprábamos todo, ¿no? Pero ahora no, ahora ya quiere la gente ver de dónde proviene. Uh-huh. Y entonces hay que hacerlo sano porque, pues, para empezar es la familia la que lo, claro, consume, ¿no? Y ya después, bueno, pues la gente, que son nuestros clientes. De manera breve, ¿cuál ha sido para cada uno de ustedes la satisfacción de reconocerse y saberse productores? Mira, yo estoy muy satisfecho con mi trabajo. Estoy muy feliz viviendo en el campo. Me, uh-huh, gusta mucho el campo. Y, bueno, es un orgullo, ¿verdad? Es, sí, un orgullo, sí, es un, pero orgullo, también es un orgullo llegar a saber que en su momento contribuyes con algo, uh-huh, para la sociedad. Uh-huh. Sí, que le estás dando respuesta a un problema, uh-huh, y que nos sirve en sí, a todos. ¿Y en su, sí, caso? En mi caso, pues, bueno, ya ahora ya nos buscan para dar capacitaciones, haciendo quesos o tengo muchas visitas ahí en la granja de gente que quiere ver cómo se produce, la diversidad que podemos producir, ¿no? Y no quiere decir con esto que hay que poner cabras, ¿no? Pues cualquier especie, ¿no? Uh-huh. Pero buscando todas las alternativas posibles, ¿no? Claro. Y saber qué hacer con nuestros desechos, como lo dice don Hipólito, ¿no? Sino que se vuelva, bueno, todo un sistema, ¿no? Exacto, todo un sistema que vayamos ocupando todo lo, uh-huh, que lo que va saliendo de ahí mismo, ¿no? Para todos los que en este momento los están escuchando, que ustedes los están inspirando y que se quieran acercar y conocerlos más, tanto a ustedes como a lo que producen, si nos pudieran dar sus modos de contacto. Claro que sí, se pueden comunicar, en mi caso, al teléfono 229-369-4476. O, en su caso, al 226-105-5572, con Hipólito Atanasio Miranda. Muchísimas gracias. Bueno, y el mío, pues es el celular, el móvil, es 2281-724356. Y estamos aquí muy cerca de Jalapa. Estamos en la comunidad de Pacho Viejo. Y bueno, llegando a la estación, a 100 metros nos encontramos, para quien nos guste visitar y ver qué es lo que estamos haciendo ahí. Perfecto. Pues muchísimas gracias a los dos por... Digo, a veces el espacio en radio, el tiempo en radio, se nos acota tanto, porque producir y conocer a los productores es toda una trayectoria de vida. No estamos solamente hablando de el producto café o el producto queso. Estamos sí. hablando de una familia, estamos hablando de una experiencia, y la experiencia es hermana de la sabiduría. Por eso les agradecemos que el día de hoy hayan compartido sus saberes, tanto científicos como también innovadores, a don Ignacio Cambambia González y a don Hipólito Atanasio Miranda, por haber estado el día de hoy con nosotros aquí en La Ensalada. Muchísimas gracias. No, te agradezco a ti. Las gracias a ustedes por habernos invitado a este programa. Y créanme que sí nos daría más satisfacción que nos volvieran a invitar. Sí. Porque es muy poco el espacio para despertar. Bueno, hablar de tanto, ¿no? Lo bueno es que, ¿no?, como usted lo menciona, ya despertamos inquietudes. Tendrán que regresar, claro que con sí, nosotros, para volverse nuestro cafeticultor de cabecera y nuestro quesero de cabecera, ¿cómo no? Muchas gracias. Claro, muchas sí, gracias. Sí. Se despide Citlali Aguilera de este su programa La Ensalada. Le agradecemos a Hugo, que el día de hoy estuvo con nosotros en la asistencia, y también a nuestro productor y operador de radio. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La noche del 2 de julio, Felipillo perdió el seso, emulando a don Porfirio. Prometió paz y progreso. Ugalde y Vicente Fox muestran sus manipuleos. Para no darnos la cara, pregrabaron sus videos. Harta gente, gente harta, fuimos hartos, hartos todos. Nos hartaron sus mentiras, sus trinquetes y sus modos. sábado 8 de julio, el 16 y el 23. Fuimos a las asambleas convocados por Andrés. Ya para el domingo 30 la cosa estaba caliente. Optamos por declararnos en asamblea permanente. Harta gente, gente harta, fuimos hartos, hartos todos. Nos hartaron sus mentiras, sus trinquetes y sus modos. Algo más de 3 millones en la capital nos vimos. Un hecho sin precedentes, había gente por racimos. El 16 de septiembre designó.